Estamos recibiendo con mucho gusto en Radio Centenario al músico brasileño con corazón uruguayo, Edu Aguiar. Edu, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto grande poder hoy con ustedes en la Radio Centenario. Gracias. ¿Nos escuchás bien ahí, Edu? Sí, lo escucho perfecto. Bueno, queríamos dialogar contigo. Bueno, naciste en Brasil, pero tenés una vinculación importante con nuestro país. Es un vínculo de muchas décadas. Y me fui a Montevideo por la primera vez. Y en los años 70, te das cuenta. De todos tipos con el país todo, la cultura, las personas, la gente. Y el apodo que algunos amigos ponen, el carioca con corazón uruguayo, por eso. Edu, y para los que no te conocen, ¿cómo te definís musicalmente? ¿Quién es Edu Aguiar? Edu Aguiar musicalmente es una persona que busca hacer proyectos musicales, los cuales y con una amplia variedad de estéticas que le agraden, porque en ese punto no tengo restricciones, no tengo muchas restricciones. Y bueno, algunos proyectos a pasar de los años acá, como que desde 15 años atrás para ahora, de música brasileira, envolvendo vários artistas de acá de Brasil, como Lenine, produzindo discos com composições minhas. Então, mais ou menos, como que uns 8 ou 9 anos atrás, me dei conta que hasta entonces yo no había hecho un proyecto en español, guiar, hacer una oda a Uruguay. Y ahí fue que surgió la idea, primeros temas para hacer ese proyecto, que voy a lanzarlo ahora el próximo año, en conjunto con otros dos queridos. Y a lo largo de esos 8 o 9 años fui desarrollando nuevos temas, nuevas coautorías, artistas de Uruguay, buscando sumar a todas las estéticas variables que hay allá, como la milonga, la estética del frío, hecho por los hermanos Drexler, y otras estéticas más. Y hice varias composiciones en esos años, más de 20, y de las cuales me fui eligiendo más para el primer disco, si es que de. Hablo del primer disco porque en 5 años atrás, un tema mío fue de coautoría mía con Mandrake Wolf. Primero disco de Mandrake con la nueva banda que está tocando con él, Mandrake Wolf y Los Druidas. Un tema llamado Hombre Rana, música mía y letra de Mandrake. Y después, en mi último reciente disco llamado Entropía, yo hice un único tema también en español, en coautoría con una poetisa de Uruguay, que actualmente vive en Mallorca. Y ese tema fue lo primero que grabé en español. Y ahora, en verano pasado, ha hecho un tercero tema también en coautoría con un artista de allá, que por coincidencia también vive en Polo. Hicimos juntos un ciclo del verano llamado Mundo Interior. Y ahí ahora, esos tiempos raros, pandémicos, ¿no?, que pasamos todos, me decidí finalmente dar un paso adelante para grabar Arriba Adentro, que es el disco que vamos a lanzar yo en conjunto con Eduardo Mauriz, guitarrista uruguayo que vive allá en Montevideo, y con las voces principales, la Morgari, la tanguera muy, muy conocida allá también, que se mostró como que, como puede ser, le encantó el desafío de salir un poco de la zona de confort de ella, de cantar los tangos, para venir a cantar distintas estéticas musicales como pop y rock, y hasta mismo incluso una milonga que va a estar en el disco. Entonces, una curta de mí musicalmente hablando. Tengo tres discos lanzados, que sería el primero, he hecho una coautoría con Ferreira Goulart, un poeta de acá de Brasil muy conocido. El segundo, participaciones muy especiales de Lenín, Ivan Santos, que también es vencedor de un Grammy Latino. Tercero fue Entropía, y ahora vamos un río adentro. Bien, Edu, sabes que te estamos escuchando con algún pequeño corte, no sé si es un tema de la señal de internet. Vos estás en Río, ¿no? Quizás podemos modificar un poquito la ubicación del teléfono celular o acercarlo a la señal de Wi-Fi o algún corte estamos teniendo. Yo me quedé con la curiosidad también de cómo surgió, si es que se puede saber, ese vínculo con Uruguay, que decías en la década del 70, en medio de nuestras dictaduras, ¿por qué se dio? Muy bien, me escucha mejor ahora. Ahí, vamos a ver, vamos a ver. Ahora Sí. nada. Más o menos, más o menos. Será, estoy mudando acá el lugar, Bien, pero bien. Probá, bueno, probamos sí, ahí. el vínculo, en vínculo a través de una pareja de conocidos de mi padre. Esa pareja uruguaya veo pasar unos días en Río, Ajá. y a ellos me invitaron para pasar un verano por allá. Eso fue en el año 76. Y me fui a pasar un verano y completo. Tenía como 12, 13 años. Me enamoré por completo por el país. En una época que los billetes caros, me fui de ónibus solo Ajá. Río de Janeiro hasta Montevideo. Y me enamoré mucho. Muchas más veces en los años 70 y 80, no solamente veranos, pero incluso inviernos también, en los años 90 también. Bueno, no sé cuántas veces ya me fui, lo vi, pero incluso en ese momento las cosas caminan, ya están caminando ya hace algún tiempo para vivir allá definitivamente dentro de un rato. La idea es esa, ya estoy incluso empezando una oficina ya en Malvín, y la idea ya y venir a Río para pasear, ser un turista en Río, porque es una otra mirada, una otra forma de ver la ciudad y mucho más encantadora incluso. Claro. Tenía la curiosidad también por qué decidiste que tu primer disco fuera un homenaje a su vez al primer trabajo de Lenine, ese cantautor brasileño que también conocemos por acá. ¿Por qué decidiste ese homenaje? Bueno, mira, fue el segundo disco que se llama Días de Bloomer. Fue Sí. un homenaje a los 30 años de lanzamiento, en la época lanzamiento del primer disco de él, que fue un disco que agregó muchas personas creativas, musicales en la época, y poco de la historia del disco, un poco de las personas envolvidas en el disco. Yo me decidí a hacer un homenaje con un disco que tenía muchas en coautoría, muchos de esos músicos antes estaban en ese disco. Y por otro lado, o coautorías con algunos o incluso músicos también que tocaron el disco 30 años antes, también vinieron a tocar en ese disco algunos temas. Un homenaje por la admiración que tengo por el trabajo de él hace muchos años. Me encanta, la persona es una persona con una sensibilidad increíble, una enorme, siempre un querido. Ahora estuve reciente en Cuando Río Adentro, y Robert de Lenini es creación de orquídeas, inolvidable en casa. Y ahí Maldonado, tengo un gran amigo, yo costumbro que si tuviese algún fan club de Lenini en Uruguay, mi presidente, y yo le traje de del criadero de Lenini, del orquidario de para él. Se quedó encantado. Y yo dice, Lenini, tengo para ese tipo querido, porque no te das cuenta. Y Edu, pasaste acá en mi casa para que lo lleve y tal. Y es un querido, una grandeza de una... bueno, muchas cosas que... No hablaría totalmente la persona que, el artista y la persona que es. Bien. Y entonces a mí me decidí, por exactamente 10 años atrás, hacer ese disco para homenajear a aquel disco que incluso muy irónicamente, un disco que ha logrado mucho en la época, fue... las personas habían hecho una lectura equivocada del disco. Ya se muestra en el disco mucho de que de Nini hoy. Ya se ve ahí el talento y la forma de colocar la voz, de colocar los ritmos. Y quise hacer una cosa simbólica, porque el primer disco fue ese de 1983 y 10 años después lanzaría su segundo disco, que se llama Ojo de Pez. Sí. Y ese sí ha hecho mucho, ya estaba así ahí descubierto por las personas en Brasil, pero entonces fue eso, una ganas de poder hacer un homenaje a ese trabajo. Bien, bien. Seguimos lidiando ahí con la línea, con la señal de WhatsApp, de internet, pero para redondear en lo que estás ahora, estás en este proyecto entonces de, si entendemos bien, de Río Adentro, esto que se grabó en noviembre. Exactamente, Río Adentro es un proyecto hecho a, como diríamos en portugués, a tres cabezas, que sería yo, con las composiciones, coautorías, Eduardo Maures con los arreglos principales y las guitarras, y Gabriela Morgari. Y con un disco con 13 temas, y entre esos 13 temas, participaciones muy queridas, como Hugo Fattoruso, Sara Sabá, un coro de voces de la radio Villar de Voz y Sobrevivir Cantando, que es un coro de queridos amigos que tienen algunas disfunciones psiquiátricas y cantan para seguir, y yo los evito de un tema que es una coautoría mía con Pitufo Lombardo, y se quedó buenísima la participación, unos queridos, y muy emocionante ese encuentro en el estudio para ellos también, un momento único. Y bueno, muchas cosas en mi disco, como Rosana Tadei, con el propio Hugo, con Sara, Fernando Cortizo, Lumerico, que vive en Maldonado, Argentina, y vive en Maldonado, el propio Edu Pitufo Lombardo, Buru, Pipo Espera, Gomes, vários artistas uruguaios que se juntaram a mim para criar textos, escrevendo letras preciosas e dando um peso todavía mucho mayor al disco. Bien, ¿y cuándo hay alguna idea de cuándo podrías venir a Montevideo a presentarlo, a hacer espectáculos acá? Bueno, estoy ahora en el proceso de y de masterización. La mezcla están siendo hechas ahora en Río. Ajá. Y la masterización va a ser hecha en São Paulo. Enseguida la matriz para una fábrica para la confección de los CDs. Yo soy un poco old fashion en ese sentido. A mí me gusta todavía tanto los discos bien los CDs. Yo creo que son los dos, tienen informaciones adicionales siempre muy importantes que lamentablemente los streamings de sí, música, claro, como Spotify y otros no los claro. Unas veces te mira un solo de guitarra buenísimo y no sabe de quién es el guitarrista o, bueno, algo así. Y la idea, la perspectiva es que el disco se quede listo hasta abril, más o menos, ¿tá? Pero hay todavía un trabajo de marketing que vamos a intentar hacer para difundir el disco, no solamente en Uruguay, como también un poco en Argentina, porque también hay dos o tres coautores argentinos preciosos que darse también a nosotros. Y la idea es que podamos hacer, ya hay un pre-agendamiento para hacernos un show de lanzamiento en la sala Hugo Balso, pero no hay todavía una fecha definitiva. Eso se va en los próximos días a definir, pero va a ser fines de agosto, eso de octubre. Ajá. No vacaciones, ¿no? Entonces se queda todo muy apretado, las fechas se quedan muy comprimidas para muchos lanzamientos, muchas cosas, pero seguro que ese show va a pasar. Y bueno, por enquanto tenemos así casi prácticamente confirmados, y de acá hasta el momento de disco quedarse físicamente listo, seguramente van a surgir otros lugares más para lanzarlos por allá, así espero yo. Bueno, esperamos entonces eso para dentro de unos meses. Queremos agradecerte, Edu, esta comunicación. Esperamos que cuando andes por acá, recibirte aquí en la radio, conversar más tranquilo, sin las dificultades a veces de la tecnología. Y nos quedamos con tu música como adelanto de esa linda experiencia que has tenido entonces de vincularte a tantos músicos uruguayos talentosos que nos mencionabas y traer tu impronta brasileña, por supuesto, a nuestra música. Te mandamos un abrazo desde Montevideo, a la espera de encontrarnos por acá el año próximo. Bueno, yo quiero agradecer a ustedes por ese precioso tiempo para poder hablar un poco del disco y conocerlos, y espero muy pronto estar para poder visitarlos y así conocernos personalmente. Va a ser un gran gusto para mí. Muchísimas gracias para todos ustedes. Que así sea, te esperamos por acá y nos quedamos con tu música. Un abrazo grande. Gracias igualmente. Muy buena semana a todos. Igualmente. Era imenso, era nossa vez. Meia vida numa hora inteira. Era nuvem, brisa e era o meio da fogueira. Era o mar, o som da sua voz e também bocado de doideira. Era fago e fogo e a paixão que vem ligeira. Sai de cena.